Прослушайте текст и скажите, что произошло с волком и почему он попросил помощи у журавля. El lobo y la grulla. A un lobo que comía un hueso, se le atragantó el hueso en la garganta y corría por todas partes en busca de auxilio. Encontró en su correr a una grulla y le pidió: «Sálvame de esta situación y enseguida te pagaré bien». Aceptó la grulla e introdujo su cabeza en la boca del lobo, sacando de la garganta el hueso atravesado. Pidió entonces la cancelación de la paga convenida. «Oye, amiga», dijo el lobo, «¿no crees que es suficiente paga que tu cabeza esté sana y salva? Nunca hagas favores a malvados o corruptos, pues mucha paga tendrías si te dejan sano y salvo».